¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico nos acompaña el amigo Luis Yerloyo. Caramba, qué aplauso. Este servidor, Randolph Borges, presenta La Ventana el día de hoy. Excusamos a Enza García, que hoy está atendiendo diligencias personales. Y, por supuesto, saludamos a todas y a todos ustedes, protagonistas, hacedores de patria, constructores de la República Bolivariana de Venezuela. Le damos los buenos días este lunes 4 de noviembre de 2020. 13, ya arrancan las navidades. ¿Cómo se festejó la Navidad en la capital este fin de semana? Conciertazo de la gente del Gran Combo de Puerto Rico. Gratiñán. A precio de revolución, Gran Combo de Puerto Rico junto a otras agrupaciones venezolanas muy talentosas el día de ayer en la Plaza Diego Ibarra. Con el Gran Combo justamente abrimos el día de hoy y no hago más nada. Ya vamos a referirnos al que no hace más nada por ahí. Pero el Gran Combo ayer estuvo dando un recital tremendo en la Plaza Diego Ibarra, justamente al que asistió el presidente de la República, Nicolás Maduro, invitando al acto, a la felicidad, ¿no? A la felicidad, a estar contentos. El Gran Combo de Puerto Rico, que ya tiene más de 50 años esta institución, la Universidad de la Salsa, la llaman, estuvieron allí junto a Salsarría, Carlos Piñero y su orquesta, Nati y su orquesta, reunidos llevando grandes éxitos a los caraqueños este fin de semana. Por supuesto, celebrando la alegría de nuestro pueblo, celebrando la llegada de las fiestas navideñas. Y el que no hace más nada, el que no hace más nada, el vago de Miranda, el gobernador ausente de esa entidad, fue rechazado por el pueblo de esa comunidad. Este fin de semana tenía previsto ir a Higuerote, el señor Capriles. ¿Y qué pasó allí? Bueno, comunidades que han sido abandonadas por el gobernador de Miranda realizaron una protesta este domingo, trancando el acceso vial hacia Higuerote a la altura de la entrada de Sotillo, del municipio Brión, en virtud de no permitir el acceso a Capriles Radonsky, quien no genera política alguna en beneficio de las comunidades de esta localidad. A la protesta estaban sumados el Frente de Motorizados de Barlovento, Frente de Mujeres de Brión, Consejo de Pescadores, Consejos Comunales, Estudiantes y otros colectivos de las comunidades aledañas, quienes en unión elevaron su voz de protesta contra el gobernador ausente de Miranda. Uno de los que habló allí, que estuvo de los voceros pues, del Frente de Motorizados de Barlovento, César Sojo, se llama este señor, destacó lo siguiente. Esto fue ayer, ¿no? Dijo, hoy estamos protestando por las pretensiones de Capriles Radonsky de entrar a Higuerote a realizar un acto de politiquería barata. Capriles abandonó este municipio y todo el estado Miranda desde que llegó a la gobernación. Las escuelas que dependen del gobierno regional en nuestro municipio están en el piso. No nos brinda seguridad. No tiene ningún plan de vivienda. Además, no atiende sus competencias viales y tampoco se reúne con los consejos comunales. Se pregunta a este caballero, César Sojo, del Frente de Motorizados, ¿dónde están los más de 20 mil millones de bolívares que le han entregado el gobierno nacional a la gobernación de Miranda? Aquí nosotros no lo queremos. Que se vaya con las personas que trajo en sus autobuses desde otro lado. Producto de esta protesta, por supuesto, la tranca vial que se llevó a cabo en el pueblo de Brión, Capriles Radonsky no logró pasar a Higuerote y tampoco los autobuses que llevaba con personas de otras localidades para acompañarle, por lo que tuvo que dar la vuelta y marcharse del lugar junto a sus acompañantes que traía de otros sectores. Claro, ¿qué le van a querer en Higuerote si lo tiene abandonado desde siempre? Nosotros vamos a recordar un episodio, ya era gobernador Capriles de Miranda, el episodio aquel de las lluvias 2009-2010, cuando se decidió por el Ejecutivo, se decidió tomar instalaciones de la hotelería de Higuerote, hotelería privada, para albergar damnificados. ¿Qué hizo Capriles Radonski con los damnificados de Higuerote? Decir, no, en los hoteles privados no se albergan damnificados. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Bueno, lo recuerda muy bien la gente de Higuerote. Por eso es que le tienen en tan baja estima a este señor gobernador, se dice él. Porque ordenó sacar a la gente de la hotelería privada donde se le estaba brindando albergue a la gente damnificada. Ni siquiera porque el río se llevó sus casas, ni siquiera porque perdieron sus viviendas. Este señor tuvo la consideración de permitirles en establecimientos privados de hotelería brindarle albergue temporal. Bueno, ¿qué hizo el gobierno nacional? Por supuesto, estaba allí el comandante Chávez, junto al pueblo, ¿ah? Junto al pueblo. Recordamos aquellas imágenes, todavía están frescas allí en la memoria. Las imágenes del presidente Chávez con el agua hasta la cintura. Paseando de charco en charco junto al pueblo, buscándole abrigo a esta gente. Buscando darle la solidaridad que merece el pueblo, todo el pueblo, sea del sector social que sea. Cuando pierden una vivienda, lo pierden todo. Oye, que le nieguen egoístamente esto. Bueno, por esta y muchas otras razones más, la gente de Higuerote tiene, con sobradas razones, sus reservas acerca de este sujeto que se dice gobernador de Miranda. Sumado a ello, el abandono de la vialidad, sumado a ello, el abandono por las fuerzas de seguridad de la gobernación, que yo no sé qué han hecho. ¿Qué hace? ¿Alguien ha escuchado algo más de la policía de Miranda? Inexistente, inexistente. La última noticia que conocimos de la policía de Miranda fue que se retiraron del antiguo Divise, del operativo aquel de seguridad. Fue la última noticia que conocimos de la policía de Miranda. Su retiro de los planes de seguridad del gobierno nacional. Bueno, pero es que además, ¿cuál es el plan de vivienda para la gente de Higuerote que ha dado la gobernación? Si no lo hace el gobierno nacional, esta gente ahí estuviera, sin hogar todavía. El gobierno de Miranda tiene las escuelas, no solo las de Higuerote, la totalidad de las escuelas que dependen de la gobernación de Miranda están en el piso. En estos días veíamos una, al inicio de clase, veíamos una allí en el municipio Sucre del estado Miranda. También en el piso. Veíamos escuelas de los valles del Tuy, donde la deserción escolar por tratarse de escuelas de la gobernación, independiente de la gobernación, no están funcionando o funcionan a media y hay muchísima deserción escolar en los valles del Tuy. Ah, bueno, el gobierno ha tenido que abrir otras escuelas, pero caramba, eso demora, ¿no? Eso tiene su tiempo. Ahí veían las protestas de los educadores de Miranda, que no les han pagado quién sabe desde cuándo, no les han pagado el aumento salarial. Bueno, entonces, ¿cómo no dedicarle este tema del Gran Combo al vago de Miranda? Y no hago más nada. No hace nada, pero no ha hecho nada. Y ayer, una prueba más de lo que los colectivos organizados, colectivos populares, gente que subsiste en sus regiones ante el abandono del gobernador, bueno, tuvieron como reacción. No, señor, usted no viene nunca para acá a solucionar nuestros problemas. ¿Qué va a venir a hacer campaña política? ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? Estar haciendo proselitismo político barato, como lo llamó uno de los ciudadanos entrevistados allí. Entonces, bueno, con esta información seguimos viendo el repudio que se le ha brindado al gobernador de Miranda por su mala gestión. Mejor dicho, su nula gestión. No ha tenido nada que mostrar. Nombremos, y yo quiero invitar para ello a algún opositor, algún caprilista, como ellos se autodenominan, como si eso fuera una ideología, algún caprilista de los que se autodenomina así, invitarlo a que nos diga una sola, no pedimos más, una sola gran obra de infraestructura ejecutada por Capriles Radonski. Y no me venga con el cuentico de la falta del presupuesto, porque ya ese cuentico, esa página, ya la hemos pasado bastante. Ya se le ha demostrado, inclusive, a los educadores de Miranda, que de paso tenían un deplorable discurso el día de aquella marcha, discurso para nada digno de un educador. Bueno, ya observábamos cómo se les mató el piojo en la cabeza. Fueron a vicepresidencia a reclamar que no les han pagado, que no sé cuánto. Porque los mandó Capriles, ¿no? Capriles los mandó a que fueran a marchar a vicepresidencia. En vicepresidencia les explicaron muy bien. Mira, le dimos esto, esto, esto y esto. Y además le vamos a dar un crédito adicional de tanto. Si el gobernador hizo otra cosa con esos recursos, ya habrá que responsabilizarle por ello. Para lo cual nosotros también pedimos las averiguaciones de rigor. Si este señor está incurso en desvío de fondos públicos, esto tiene que ser castigado. Es una nueva que se suma al expediente del señor Capriles Radonski, que ya en vez de expediente forma parte de un prontuario prácticamente. Instruyó a asesinar personas, instruyó a sabotear. Además de esto, ahora hay desvío de recursos de la gobernación de Miranda, presuntamente. Hay que probarlo. Pero el hecho de que no se le hayan cancelado los aumentos, el hecho de que no se haya cancelado y haya la amenaza de no cancelarle las utilidades a los empleados de la gobernación de Miranda, bueno, esto quiere decir que los fondos empleados para tal fin fueron por lo menos mal utilizados. Eso que la 401, que es como se llama la nómina de las instituciones del Estado, la 401 es intocable, mi hermano. De ahí no se puede tocar plata para nada. El dinero de los trabajadores es sagrado. Pero bueno, ya vemos que aparentemente no es así para este señor que dice gobernar el Estado Miranda. Fíjate que hablamos de este fin de semana, por supuesto muchas actividades, entre ellas destaca el lanzamiento de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ya no es una estrategia solamente para armar casas, reacomodar casas, reacomodar infraestructura de nuestras barriadas. No es solo una estrategia, ahora es una gran misión. Y eso ocurrió este fin de semana. El presidente Maduro llamó Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor a esta nueva estrategia gubernamental que atenderá a familias de los barrios y mejorará sus condiciones de vida. Este programa social va a atender con planes estructurantes a todos los sectores populares del país, iniciando por las comunidades constituidas hace un siglo en las ciudades más pobladas y que por la desasistencia de los gobiernos de la Cuarta República han padecido desde su propia constitución diferentes problemas. Por otro lado, el jefe de Estado se refirió a este conciertazo que tuvimos el fin de semana, concierto Gente de Paz, que se efectuó este domingo en la noche en la Plaza Diego Ibarra de Caracas, donde grandes de la salsa, como el Gran Combo, Salsarría, Nati y su orquesta, cantaron sus éxitos. El jefe de Estado también realizó un llamado a la unidad y a la participación del pueblo venezolano en las distintas iniciativas que impulsa el Gobierno Nacional para el Desarrollo del país. A través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro, dijo: "Lo digo nuevamente, quien quiera hacer cultura libremente y construir la felicidad de nuestro pueblo, será bienvenido con amor y luz de futuro", expresó el jefe de Estado durante este fin de semana, en el que hubo numerosas actividades culturales, donde hubo numerosas actividades políticas y además en las comunidades. Ya Coche, Valle, La Bandera, Santa Rosalía disfrutan oficialmente de esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es el piloto desde donde partirá esta gran misión para el resto del país. Con cara a las elecciones que se nos vienen el mes que viene, ya nos falta un mes y pocos días para estas elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, advirtió sobre planes golpistas de la derecha y llamó a la unidad de los patriotas. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, advirtió este domingo sobre las pretensiones de la derecha de atentar contra la democracia e independencia de Venezuela, tal como lo hicieron hace 11 años. Se refiere, por supuesto, al golpe de abril de 2002. Son los mismos autores, refirió Cabello, quien subrayó: hay un golpe en marcha, por cuentagotas, y estamos obligados a dar una respuesta contundente. Le acompañamos, diputado, le acompañamos a que se dé respuesta contundente. Pero hay un problema, y sobre él habló el presidente de la Asamblea Nacional. Quieren volver a la barbarie de la Cuarta República, a la persecución, al asesinato, a la desaparición y a las imposiciones del neoliberalismo, a la violencia constante y diaria. La locura de sectores de la derecha tienen el temor de quieren retomar el poder y poner en peligro las conquistas alcanzadas por el pueblo durante la Revolución Bolivariana. Ya andan por ahí, este fin de semana andan por ahí convocando un paro empresarial. Pero la diferencia es que ahora ninguno da la cara para no quedar expuesto ante el pueblo. Bueno, por ahí convocaron un paro este fin de semana. Vía redes sociales, vía mensajito de texto. Querían paralizar el país el día de hoy. Claro que el país amaneció parado. Parado, pero para ir a trabajar tempranito. Como siempre, como de costumbre, este pueblo trabajador que tenemos. Amaneció de paro, sí, parados para trabajar temprano. Pero caramba, fíjense cómo cobardemente actúa esta canalla. Convocan un paro por allí, pero sin decir quiénes convocan. Convocan al paro empresarial, pero nadie de los empresarios sale a dar la cara. Convocan un paro de trabajadores, pero ningún sector asoma la nariz. Mira, yo convoco al paro. Nadie, nadie. Y es parte de la estrategia esta silenciosa que lleva esta gente de tratar de hacer la política basura. Desestabilizar, pero sin que nadie se dé cuenta de que yo desestabilizo. Sabotear, pero sin que nadie se dé cuenta que yo saboteo. Llamar a paro, pero que nadie se entere que fui yo el que lo llamó, el que lo convocó. En 2002 lo hacían. Salían todos los días, ¿te acuerdas? ¿Usted se acuerda? Y el que no se acuerde, hay que hacerle memoria. Salían todos los días. Golpe de 6 de la tarde. Parte de guerra. Hoy se paró tal empresa. Hoy se sumó al paro tal y tal y tal empresa. Hoy saboteamos yo no sé dónde en PDVSA. Hoy saboteamos aquí y allá. Hoy trancamos tantas vías en tantas ciudades. Salían a dar su parte de guerra cotidiano. Pero salían. Se les veía la cara. Jefes de fedecámaras. Los señores que rompían leyes. En televisión, pues. Rompimos la ley, sí. Otros que decían que los trabajadores todos estábamos paralizados. Y eso lo que ocasionó fue una gran pérdida de empleo, ¿vale? Empresas cerradas que al final tuvieron que votar a sus trabajadores. Bueno, no tuvieron. Decidieron votar a sus trabajadores porque según esta era la vía que ellos conseguían para salvar sus empresas. Estamos hablando de más de 4.000 empleos se perdieron entre diciembre 2002 y enero 2003. 4.000 empleos. Privados, todos. Porque los entes del Estado no votaron a nadie. 4.000 empleos de empresas privadas. Pero salían a dar la cara. Por lo menos en aquel momento tenían algo de coraje, algo de valentía. Ahora estos cobardes llaman a paro, nadie les hace caso, como no se les hizo caso, pero esconden la cara, no dicen quiénes son. ¿A qué le temen? ¿A que el pueblo los identifique? ¿A que el pueblo los tache? Dijo Diosdado Cabello, no es fantasía ni ilusión ni pesadilla. Es verdad lo que está ocurriendo. Están haciendo el guión de un golpe. Apuntó que una de las nuevas estrategias del fascismo es el ataque de la empresa Twitter contra representantes del gobierno bolivariano. Pues como el pueblo se empoderó de esta red social para comunicarse e informarse, inmediatamente atacan por allí. Cabello llamó al pueblo de Portuguesa, donde celebró los 466 años de esta población, llamó al pueblo de Portuguesa a estar alerta, a mantenerse alerta ante los planes desestabilizadores que prepara la derecha venezolana para sabotear las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. Cuando den el primer paso, no se vale pedir tiempo. Nuestra respuesta será contundente. Unido el pueblo, la Fuerza Armada, el gobierno, para dar una respuesta contundente al fascismo, dijo en su discurso de orden desde Guanare, Estado Portuguesa. Así tenemos algunas de las noticias que comentamos en esta parte del programa. Al regreso, por supuesto, su participación bien activa. Son las 10:24 minutos. Vamos a la pausa musical con otro que deleitó a la población venezolana este domingo. Específicamente la capitalina, en la Diego Ibarra. Se trata de Nati y su charanga, en este caso, nos trae Sandra Mora. Sandra Mora, que tiene la Sandra Mora, que a toda hora llora. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Tradiciones navideñas venezolanas. Los aguinaldos. En la época decembrina, en Venezuela se escuchan los aguinaldos, un estilo musical traído por los españoles. El aguinaldo proviene del francés aguilán o regalo. Es un obsequio que suele hacerse por Navidades o Año Nuevo. La tradición navideña para esto consiste en que los grupos o las comparsas de aguinaldos recorran las calles cantando y en cada casa con pesebres realizan una parada para cantarles canciones típicas navideñas. Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Verdes y de cuatro patas. La misión Nevado se hará realidad. El pasado jueves 24 de octubre, el presidente Nicolás Maduro anunció que estudian el próximo lanzamiento de la misión Nevado, ante las propuestas que al respecto le han llegado al Palacio de Miraflores de parte de aquellos ciudadanos con sensibilidad por la protección y respeto de los animales y de la naturaleza. A continuación, escuchemos las palabras del presidente Nicolás Maduro. La misión Nevado, que es una idea muy noble. Yo quiero anunciar que estamos estudiando todo el tema de la misión Nevado. Me han llegado las propuestas de aquellos compatriotas sensibles a la protección de nuestro cachorro, nuestra mascota, nuestros animalitos de compañía, bueno, y en general, la naturaleza, el respeto a la naturaleza. Nosotros somos, como decía Carlos Marx, naturaleza en pleno desarrollo, nosotros, seres humanos. Entonces estamos estudiando el tema de la misión Nevado, porque le vamos a entrar a la misión Nevado para apoyarlo en todos los sentidos. Pero estamos estudiándolo bien para que no sea un lanzamiento en falso, sino cuando ya la lancemos, sea calculado con recursos para que se pueda desarrollar todo el sistema de protección veterinaria, medicina, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario para la sensibilidad necesaria, básica, para ser un ser humano mejor. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. La Ventana, La Ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Que se apague la luz de ese faro que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata. Veo maletas como de equipaje que esconden dinero y a esas gentes de traje los llaman banqueros. De una vida podrida que tú no elegiste, veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo. Si te encuentro gritaré a viva voz, que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Veo un circo lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata, veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata. Hoy hace noche mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Lanzo mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpos de una sociedad en la que no te encuentro. Si te encuentro gritaré a viva voz, que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Quiero sentir hoy, te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Acércate, que te quiero sentir hoy, te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate. La sombra de la sierra, tema de la agrupación La Raíz, que abre esta parte del programa. Nosotros aprovechamos también para abrir la participación en la ventana del día de hoy. Les comentamos que usted tiene todas las vías abiertas para el ejercicio de su participación. Se trata de la vía telefónica 562-7949 y el 562-3953. También dispone de las redes sociales. Por ahora estas redes sociales, ya veremos qué pasa con una propuesta que va a traer Venezuela. El Facebook, programa La Ventana 96.3, y en el Twitter, arroba La Ventana Abierta. ¿Que por qué les decimos esto? Porque Venezuela va a proponer, y esto se decidió este fin de semana, va a proponer ante ALBA, ante Mercosur y ante UNASUR, la creación de nuevas redes sociales ante el bloqueo masivo de las cuentas en Twitter y ante el espionaje que hubo en correos electrónicos en varios de nuestros países. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este sábado que su país va a presentar una propuesta a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para la creación de unas redes sociales propias que permitan a los gobiernos y pueblos de la región no depender de las redes como Twitter, que el pasado jueves suspendió a más de 6.000 cuentas de partidarios del gobierno revolucionario, incluyendo varios ministros, cuentas oficiales de ministerio, universidades, periodistas, cuentas de atención social y activistas políticos. Tenemos que independizarnos, dijo Maduro. tenemos que pensar en las modalidades profundas y radicales para independizarnos de estas empresas transnacionales que monopolizan las redes sociales. Ya en otros países del mundo lo han hecho, señaló el presidente venezolano en un acto desde el Valle, dirigiéndose a Manuel Fernández, ministro de Ciencia y Tecnología. Maduro señaló: yo propongo, compañero ministro, que vayamos formulando una propuesta con experiencias que ya tenemos para hacerle oficialmente en el ALBA y en la UNASUR y en MERCOSUR, cuando hagamos la cumbre de diciembre en Caracas. Vamos a independizarnos de los patrones tecnológicos y de las empresas transnacionales que pretenden manipular y monopolizar las redes sociales y a las nuevas formas de comunicación. Vamos a liberarlas, que sean verdaderamente libres, que todo el mundo se comunique por allí sin que lo espíen, porque utilizan todas estas vías para el espionaje. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderla. 562-7949, 562-3953. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Habla Fernando Lapresta desde El Serrucho. Bienvenido. En El Hatillo. Muchísimas gracias. Ensa no está, ¿verdad? Ensa no vino hoy. Qué bueno. No, qué bueno no, pero... No, qué bueno porque está libre. Bueno para ella. No forma nada. Sí. Pero por lo otro, por favor. Claro. Bueno, hermano, hoy como es día feriado bancario, sí, está un poco más suave el tráfico. Así es. Donde está difícil es aquí en La Bollera. Acabo de venir porque fui a la ferretería y pasé por el supermercado. Hay una manifestación interna. ¿Sabe por qué? Dígame por qué. Porque hay harina. ¿Ah, sí? Sí, señor. Yo voy a ese supermercado muy normalmente, ese, al Excelsior, al Icar, los de por aquí. Porque siempre me gusta hacer mi recorrido. Pero hoy hay harina de la que todo el mundo conoce. Digo, todo el mundo la conoce porque es la que busca, parece ser que es la que tiene. No sé qué es lo que tiene, que es igualita que la demás, pero algo tiene, no sé. Dicen ellos. Y entonces encontré esta pequeña perla y yo llamo la atención porque hoy no discutí con nadie, porque me quedé calladito, porque una señora me dijo: ay, ¿usted no lleva harina? No, señora. ¿Y usted no la necesita? No, señora. Ah, entonces lléveme 4 paquetes a mí. Yo le dije: no, señora. Bueno, ¿y usted qué es? ¿Usted no es venezolano? Sí, señora. ¿Usted no ha visto una colombiana en guerrilla? Le dije: mire, ese que está aquí, que me acompaña, es mi hijo, es hijo de una señora que nació en Colombia, que se hizo en Venezuela, que lucha por Venezuela y que no acapara. Porque ella estaba hablando allí, que ella fue con la hermana, fue con la prima, y este era el segundo viaje que estaba haciendo. Sin vergüenza, chica. Exactamente. Y la que estaba atrás, él estaba diciéndole que ella, el viernes, en el automercado, que está a 100 metros de allí, hizo 4 viajes y allá le permitían 5 kilos y fueron 4 personas. 4 por 5, 20. Hicieron 5 viajes y se llegaron 5 pacas, 100 kilos. Yo le dije: ¿a qué se debe? Ah, porque es que en el barrio lo vendemos a 30 bolívares. Ahí está. Ahí está, pues. Somos nosotros mismos. Pasa igual con la leche. Le van a echar la culpa al gobierno de esta sinvergüenzura. Exactamente, no somos nosotros mismos. No le pueden echar la culpa al gobierno, es parte del pueblo, lamentablemente, que está metido. Lamentable. Le dije a mi hijo: coja los 4 kilos y póngalo ahí. Esos son 2 míos. No, esos son míos. Ahora me los llevo para mi casa, hermano, porque tú me lo estés peleando, me lo llevo para mi casa. Porque, ¿por qué razón yo tengo que dárselo a usted, señora? Si usted está llevando para venderle en un barrio. Por favor. Entonces estaban hablando allí que una persona del mismo central le había avisado que iban a poner harina. Entonces yo fui a las 8:30 de la mañana y aquello parecía una manifestación. Y no una manifestación de la oposición, sino del gobierno. Bastante gente. Entonces eso no puede ser. Nosotros mismos tenemos parte de la culpa de lo que está pasando. Hermano, si te permiten, y la gente le dijo, porque hay un sitio por donde tú llevas, que dicen artículos de mano, si tú llevas 1, 2 paquetes, 3 paquetes, cosas pequeñas, te la pasan. Entonces el supermercado dijo: este es artículo, hasta 10 artículos. El que te traiga harina tiene que traer 9 artículos más. Y yo, estás igual que en el mercado. Oh, bueno, vale. Pero, ¿y no? Porque yo te voy a pasar por 4 artículos, entonces todo el mundo va a pasar por aquí, por favor. El que traiga 10 artículos, 1 con la harina y 9 los otros, te lo paso. Si no, no. Bueno, nada más manifestación dentro del supermercado madirense de aquí, de La Bollera. Por Dios, menos mal que no está trabajando el banco. Porque si no, tuviera mosca todo el mundo allí. Imagínate tú. Quiero hacerme eco de una cuestión. que es política del Estado venezolano, en este caso del gobierno nacional, respecto a la frontera. Yo he hablado varias veces con usted y no de ahora, hace mucho tiempo, y hablamos de un corredor internacional, hablamos, bueno, el precio de la gasolina en el Antonio del Táchira, en este momento, y va a ser en todas las partes fronterizas, cuesta 20 bolívares. Sí. Eso se hace porque tiene que ser, amigo, porque, y eso lo dijimos, porque tiene que ser lógica, porque si tú la gasolina te cuesta, si pasas un río y te cuesta 0.10 y allá vale 20 bolívares, tú no vas a comprar, te cuesta 20. Si con un bolívar vas a conseguir 10 litros, entonces no puede ser, hermano. ¿Y a dónde va a estar la gasolina? En apartadero. Tú quieres comprar gasolina de la venezolana y económica, tienes que ir a apartadero. Como los señores de Colombia, todos no tienen visa, porque eso es un permiso, y eso es 30 litros dos o tres veces a la semana que le dan a los tachirenses, que ellos mismos se lo buscaron, porque eso no fue el gobierno, ellos mismos se lo buscaron, pues llevarla para el otro lado, ¿verdad? Entonces ahora tienen que ir. ¿Qué es lo que va a pasar en ese corredor que es San Antonio del Táchira? El Estado venezolano les va a poner a la gente, hermano, aquí se consumen 100.000 kilos de arroz por mes, 100.000 kilos te pongo. Si tú quieres, mátelo para el otro lado para que no comas arroz tú. Claro. Y así eso es lo que va a pasar. Bueno, pero porque es que si ellos mismos se han metido en esta ola de especulación. De contrabando. De contrabando, ¿sí? Y entonces, el rollo en el Zulia también con los... En todos lados, en Apure. Y la cuestión. Bueno, y el profesor, iba a decir yo, el general Barrientos dijo algo que es historia de Venezuela, porque hemos dicho que no es nada más terrestre, es por el agua. Se ha descubierto que por los ríos y por el mar pasan. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, material ferroso como arroz, como eso se pesa mucho, lo pasan en barco. Entonces dijo, vamos a entrenar a nuestra persona de las Fuerzas Armadas para que ellos conozcan cuál es el material ferroso que se va, que es cobre, que es bronce, que es acero, que es aluminio y es material normal. Todo eso se está fugando para allá. Mm. Mañana te echo otro cuento para vale, que tú manito, veas. Está bien. Vale, pues gracias y que pase el próximo. Gracias. Sí, fíjate que, bueno, toda esta situación en la frontera ha generado que el gobierno tome medidas extraordinarias. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Yo todavía no he escuchado una postura de gente de oposición criticar a los bachaqueros, por ejemplo, con el daño que le están haciendo al país. ¿Eh? No he criticado a una persona de la oposición criticar a los raspacupos, con el daño que le están haciendo al país. No he recibido críticas de la gente de oposición que critiquen el asunto de... del contrabando de gasolina en la frontera, que está desangrando al país. Entonces, cuando vemos que la oposición respalda la conducta delictiva de parte de la población, porque esto es conducta delictiva, no tiene otro nombre, cuando la oposición respalda la conducta delictiva es porque, bueno, entendemos aquello de la solidaridad automática con sus delincuentes. Ahí entendemos de qué lado está esta oposición que le falta moral para cualquier cosa. Terrible, terrible. Fíjate, hablábamos de lo de las redes sociales. Ya tenemos una información por acá que nos acaba de suministrar por acá nuestra gente de producción. Vinculada con las redes sociales para América Latina. Redes sociales verdaderamente libres. Y hay una experiencia en Argentina, ya se la contamos. Primero atendemos llamada telefónica. Buen día. ¿Cómo estás, Rando? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? No, es justamente con relación a eso que dijo esta mañana Aranguivera. ¿Ustedes no se han preguntado por qué Facebook, Twitter y todas esas son gratis? Mm. O sea, es una pregunta que uno tiene que hacerse. Pues, eso no es gratis, lo gratis. Porque para nosotros, todo el mundo se mete, inclusive hasta... ¿Por qué razón tú tienes que poner la fotografía? Él dice, pero para tenerte ploteado desde allá, completo. Sí. Y todo eso no es gratis, señores, mire, eso lo hace el imperio con esa triple intención. Y muy buena la iniciativa de Maduro. Oye, tenemos un tremendo satélite aquí que abarca casi toda la América del Sur y parte del Caribe. Bueno, Brasil también tiene sus satélites y tienen adelantos tecnológicos. Argentina también la tiene. Bueno, y pues, es verdad, ¿por qué razón Mercosur no se va a la cabeza? Porque Mercosur, en definitiva, es el organismo más adelantado de todos estos organismos nuevos que se están formando acá, pues. tiene más plataformas financieras, económicas, de todo. Inclusive forma parte hasta del Consejo de Guerra, imagínate tú. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vale, Brasil es el llamado a tomar la iniciativa. Brasil y Argentina, que son los más poderosos tecnológicamente. Y entonces, si eso es así, oye, pero ¿por qué no ponen entonces la red suite que se llame Bolívar o San Martín, yo no sé, o algún héroe, alguna cuestión, ya que tenemos el satélite aquí, nos metemos en eso? Yo digo, bueno, ¿por qué razón nosotros teniendo nuestro satélite tenemos que estar guindados ahí de Twitter? Menos mal que yo me salí de eso, mano. Me salí de eso, de Facebook y de todo. Y como el teléfono es más difícil, bueno, yo lo que yo me hice el mensajito de texto y en clave, por si acaso. Hasta luego. Hasta luego, hermano, gracias. Fíjate, en este sentido que hablábamos, ¿no? En Argentina crearon la llamada Face Popular. Lo han llamado un paraíso de red social que integra a toda América Latina. Como una alternativa al Facebook, con el eje puesto en la integración latinoamericana y al debate político, nació Face Popular. Su iconografía es roja-rojita, por cierto. Una nueva red social creada por un grupo de argentinos que ofrece más privacidad y a la vez más libertad de expresión. Porque tampoco he escuchado, como dije que no había escuchado opositores que cuestionaran a los bachaqueros, a los contrabandistas de gasolina, a los raspacupos. Tampoco he escuchado ningún opositor criticar a Twitter por limitar la libertad de expresión de 6,000 y pico de chavistas que le quitaron el Twitter en estos días. ¿Dónde está la libertad de expresión, pues? Bueno, los luchadores de la libertad de expresión que salgan a hablar. Esos que se quejan en los medios de comunicación de que no hay libertad de expresión. Bueno, salgan a defender el derecho a la libertad de expresión de los 6,600 y pico de chavistas a los que le bloquearon la cuenta la semana pasada. Porque decía Voltaire, pensador francés, intelectual además, toda aquella maravillosa época de la cultura francesa, decía Voltaire: no comparto tus ideas, pero daría mi vida porque puedas defender las tuyas. Y eso hacemos en Revolución. Defienda sus ideas, pero que dejen abiertos los espacios para defender las ideas, aunque no las compartamos. Eso hacemos en Revolución. Ah, bueno, desde Twitter agarran y bloquean las cuentas de 6,000 y pico de chavistas. Bueno, hablemos un poquito más de este Face Popular. En el caso de Face, Face no significa cara como en inglés, sino que es el apócope de Frente Alternativo contra el Establishment. Frente Alternativo contra el Establishment significa Face, explicó el ingeniero Carlos Romero, cofundador de esta nueva plataforma. Esta red social se convirtió en un boom cuando superó los 24,000 nuevos usuarios en sus primeras 36 horas de vida. Apenitas, ¿no? Ahora, meses después, ronda el 500,000 y siguen creciendo. Ya voy a averiguarme lo del Face Popular para participar por allí también. A Face Popular lo llamó un paraíso de red social. Tiene como concepto latinoamericano de integración y tiene un montón de protecciones de seguridad desde el punto de vista legal y tiene también una comodidad para usarlo. No es una cosa intrusiva, es decir, no es intruso, no se mete en su vida privada. Como usuaria de esta plataforma latinoamericana, Ivana Ramírez, una de ellas, agradece las principales diferencias de otras redes como Facebook. Por ejemplo, en su muro no le ofrezcan productos para comprar de acuerdo a sus gustos, ni contratos sugeridos para agregar o contactos sugeridos para agregar. Los aspectos que más valora son la posibilidad de buscar amigos por países, participar en foros de discusión e incluso buscar trabajo en la sección clasificados. Pero lo que más seduce, aseguran, es la tranquilidad de publicar sus ideas políticas libremente, sin ser reportada por otros usuarios. Que esto es lo que hacen permanentemente en Twitter, en Facebook. Usted se declara chavista, lo reportan como spam y le pueden hasta bloquear su cuenta. Cosa que ha pasado, no es ningún invento. Entonces tenemos alternativas. En diciembre próximo, después de las elecciones, donde habrá mayoría chavista seguramente, en los municipios, habrá también un encuentro de Mercosur aquí en Venezuela. Viene una próxima asamblea de la UNASUR. Viene reunión de los países del ALBA. Allí Venezuela va a presentar esta propuesta. Una propuesta que además surgió de la idea del comandante eterno Hugo Chávez. Por ahí tenemos declaraciones. Luigino Bracci, nuestro webmaster, ha sido uno de los que más se ha montado en esto, ¿no? En la defensa de plataformas propias. Él y un grupo de personas que hacen este software y que apuestan al verdadero software libre con el que trabaja Alba Ciudad. Esta emisora trabaja con puro software libre, inviolable para quien quiera penetrarlo desde fuera. Y son las ventajas que nos ofrece toda la gente que está trabajando desde allí, junto al comandante Chávez, que por ahí, yo recuerdo que dio unas declaraciones hace ya un tiempo el comandante Chávez diciendo, eso no es una cuestión que ande por ahí Chávez y cuatro locos, ¿no? Decía el comandante. Es una necesidad de tener nuestras propias herramientas tecnológicas para garantizar, uno, que no nos espíen más. De noticias de espionaje ya vamos a tener unas más adelante. Otra, tener nuestras propias redes, nuestra propia plataforma, de acuerdo a nuestras necesidades como pueblos hermanos que nos parecemos además en muchas cosas. Y además de esto garantizamos la inviolabilidad de estos sistemas. Y por otra parte, no le seguimos llenando el bolsillo a esta gente, a estas transnacionales de la informática, que en definitiva son las que se forran los bolsillos con nuestro uso de sus redes sociales. ¿Queremos competir? Vamos a hacerlo en igualdad de condiciones, con tecnologías propias. Y hay suficiente talento en la región como para hacerlo posible. Esa es la respuesta, la propuesta que lleva a Venezuela a Mercosur, UNASUR y ALBA para que nuestros países tengan otra forma de relacionarse sin necesidad de estar siendo víctimas del espionaje. 10:55 minutos, esta es ALBA Ciudad, esta es La Ventana. Ahora les dejamos con Dos para la Causa, El Pueblo. Movimientos, guerrillas, revoluciones, sangre derramada en todas nuestras naciones. Problemas compartimos siempre las mismas razones, latidos al unísono en miles de corazones. Luchas, movimientos, guerrillas, revoluciones, sangre derramada en todas nuestras naciones. Problemas compartimos siempre las mismas razones, latidos al unísono en miles de corazones. Mi rap característico, el crítico protesta, porque critico a lo político en respuesta a una sociedad descompuesta que se encuentra envuelta en conductas autodestructivas que han sido impuestas. Mi apuesta es por un cambio en la mente de las masas. Promuevo rebelión y que salgan de sus casas. Tomemos el control para ver por fin qué es lo que pasa. Derribemos la estructura, reestructuremos los poderes. A estas alturas devolvamos dignidad a quien lo merece y acoplemos los saberes. Y alcemos nuestra voz para que las élites se enteren. Que la clase se revela para que veas cómo se mueren. Hombres y mujeres, vamos todos juntos. Niños y ancianos, todos en conjunto, peleando contra lo que no es justo. Un disgusto general en el pueblo se puede sentir. Vivir es imposible en este tiempo. La doctrina capital nos asesina. Revélate y levántate, grita tu consigna y destruye todo aquello que te indigna. Que te indigna. Luchas, movimientos, guerrillas, revoluciones, sangre derramada en todas nuestras naciones. Problemas compartimos siempre las mismas razones, latidos al unísono en miles de corazones. Luchas, movimientos, guerrillas, revoluciones, sangre derramada en todas nuestras naciones. Problemas compartimos siempre las mismas razones, latidos al unísono en miles de corazones. Levanto mi voz en forma de protesta en contra de un sistema que toda mi tierra infecta. Latinoamérica tiene las venas abiertas por causa del saqueo hecho de la forma más violenta. Saqueo llevado a cabo por el extranjero que trajo violaciones, maldiciones hasta el más recóndito rincón de estos poblados. El rostro de nuestro enemigo ha cambiado, pero el peligro es el mismo según lo veo. La amenaza imperialista ahora habla inglés, es nuestro vecino, ya no es europeo. La historia despertó exaltada ante mis ojos y me exigió como prueba de amor que relatara su enojo. Mi arrojo armado contra todo el que pretenda manipular nuestras riquezas a su antojo. Es necesario que se entienda que el honor de la tierra, que es mi herencia, no está en venta. Esta directa advertencia es para todo aquel que de manera ágil, silenciosa y lenta, ha invadido países ajenos con el fin de desatar su locura genocida histérica. Levanto mi voz en defensa de mi Suramérica, mi amada América. Tras movimientos, guerrillas, revoluciones, sangre derramada en todas nuestras naciones. Problemas compartimos siempre las mismas razones, latidos al unísono en miles de corazones. Luchas, movimientos, guerrillas, revoluciones, sangre derramada en todas nuestras naciones. Problemas compartimos siempre las mismas razones, latidos al unísono en miles de corazones. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Tradiciones navideñas venezolanas. Las parrandas son un género musical que solo se ve en los días decembrinos. Acompañados de cuatros y maracas, los aguinaldos fueron transformados en parrandas. Los parranderos van por la calle cantando sus serenatas navideñas y expresando las vivencias que celebran en las fechas decembrinas. Esta tendencia musical nace en los estados Aragua y Carabobo, donde se estableció una diferencia bien marcada entre el aguinaldo y la parranda. Las parrandas prescinden del furruco y se entonan durante todo el año. Sus temas tratan sobre situaciones cotidianas, aunque pueden hablar sobre la Navidad. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Agarro mi cuatrito con pay y me voy a gozar nada más. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! ¡Fernando! Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. La gente de King Changó, el Melting Pot, suena en Alba Ciudad, en La Ventana, y se abre esta tercera media hora, por supuesto, con su participación. Recordamos las líneas, 562-7949, 562-3953. La cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta, para su participación libre y democrática. ¿Qué tenemos por acá? Hablábamos hace un rato del espionaje, ¿no? El espionaje del que han sido víctimas numerosos países. Los reportes de espionaje por parte del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto. Los reportes del ex empleado de la CIA, Edward Snowden, han revelado que Venezuela y Chávez encabezaron en 2007 la lista de objetivos claves para el espionaje de la NSA. Hablamos de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Esta agencia mostró entonces muy preocupada de que la influencia del gobierno venezolano perturbase los intereses de los Estados Unidos en América Latina. Se trata una lista de 6 objetivos prioritarios para el espionaje de la agencia de espionaje. Este espionaje, no hay otra forma de llamarlo, una agencia de espionaje gringa, en la que figuran también países como China, Corea del Norte, Irán, Irak y Rusia, según revela, no nosotros, lo dice el diario New York Times, que publicó este memorando oficial de 2007 filtrado por el ex empleado de la CIA, Edward Snowden, asilado en este momento en Rusia. La misión de la agencia del país en nuestro país era ayudar a los encargados políticos de Estados Unidos a evitar que Venezuela obtenga sus objetivos de liderazgo regional y persiga políticas que impacten negativamente sobre los intereses globales de Estados Unidos. De acuerdo con el rotativo, el New York Times, la agencia vigiló los correos electrónicos oficiales y personales de los 10 funcionarios de más alto rango del Ministerio de Planificación y Finanzas de Venezuela. Asimismo, resalta que el gobierno del entonces presidente George W. Bush se veía compitiendo por el liderazgo en Latinoamérica con el líder venezolano, Hugo Chávez. La NSA ordenó analizar la amplitud y profundidad de las relaciones de Venezuela con países de preocupación estratégica para Estados Unidos, particularmente Irán, Cuba, China y Rusia. Sin embargo, uno de los asuntos que más parecía inquietar a la agencia era la posibilidad de que se alterara el suministro de petróleo de Venezuela, país que ocupa el tercer lugar como proveedor de crudo en Estados Unidos. Por ello, el documento también hace hincapié en vigilar la estabilidad del país y, en particular, la del sector energético. ¿Nos tienen vigilados o no nos tienen vigilados? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué dirán los opositores de esta publicación del diario New York Times? ¿Dirán que es mentira de Maduro? ¿Dirán que es mentira del gobierno? Los queremos oír pronunciarse sobre el espionaje a nuestro país. Ojalá lo hagan, si aman algo a la patria. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo le va, Ingrid? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ensa está libre? Ensa está libre hoy, sí, señora. Mira, no esperen nunca de que ellos le vaya a importar eso a los contrarios gobiernos. Ellos no lo van a hacer. Ellos están felices. Todo cuanto haga Estados Unidos contra Venezuela, ellos lo celebran, ellos lo conmemoran, ellos están felices. No esperemos eso. Fernando, yo quería hacer un llamado a la ministra de Educación, por cuanto que este fin de semana fue depositado la diferencia de sueldo del aumento de septiembre y octubre. Pero algunos de los maestros jubilados, no todos, nos llegó fallo, o sea, nos faltó dinero. Entonces hay que estar muy pendiente de estas cosas porque está errando que dentro de todos esos ministerios hay quien haga la triquiñuela. Entonces es un llamado, ahora por favor que revisen el presupuesto de los maestros, en especial los jubilados. No sé si en el caso de los activos, pero yo sé que en el caso de los jubilados, yo soy una de ellas, yo completamente fallo. Es un llamado, puede ser que ellos escuchen, yo sé que sí, es de prestigioso programa, yo sé que sí lo escuchan. Alguien se los dirá. Claro. Ajá, bueno, Rando, muchas gracias y hasta luego. Gracias a ti por la llamada y bueno, por esta denuncia que esperemos llegue a los oídos que tienen que llegar y se tomen en consecuencia los correctivos necesarios, ¿no? Para que llegue la plata completa. Si el trabajador trabajó completo, la plata tiene que llegar completa. Igual equivale esto para los pensionados y jubilados. Mira, hablemos de las elecciones, que se nos vienen ya. Un mes y piquito falta. Según la encuestadora IVAD, el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, una de las encuestadoras más constantes que tiene el país, indica que en municipio Libertador, Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez aventaja a candidatos opositores en Caracas con una brecha hasta de 10 puntos. Esto no lo decimos para que usted se confíe ni nada. No lo decimos para confiarse, no lo decimos para que se quede dormido en los laureles, no lo decimos para que usted, bueno, ya ganó Jorge, vamos a quedarnos en la casa, en la parrilla, la cosa, en la playa, el día. No. Hay que ir a votar. Hay que convertir esta encuesta en realidad, en votos. Y en este sentido, la encuestadora refiere lo siguiente. El candidato de la alcaldía de Caracas por el PSUV, Jorge Rodríguez, cuenta con el 42,2% de la intención de voto para las elecciones del 8 de diciembre, reveló la encuestadora IVAD, presentada este fin de semana por el periodista José Vicente Rangel. Rodríguez aventaja al abanderado de la derecha, Ismael García, por más de 10 puntos, indica esta encuesta comentada por el periodista. El candidato de la llamada Mesa de la Unidad cuenta con 32% de intención de voto, cosa que demuestra que los opositores votan por cualquier cosa. ¿Verdad? Para tener 32% de respaldo, un sujeto, un presunto como Ismael García, oye, es que votan por lo que sea, de verdad. Votan por lo que sea. Con razón, parte de los mirandinos tienen el gobernador que tienen. Porque es que votan por lo que sea, por lo que le pongan allí. Allá la gente de Chacao, allá la gente de Baruta, que también vota por lo que sea. Y fíjense la alcaldía que tienen. Dígame Baruta. ¿Cómo está Baruta deteriorada? Abandonada. Ah, pero su alcalde no se pela un bochinche los fines de semana. En lugares públicos. Sale a hacer rumbitas, de estas rumbas que le gustan a ellos, ¿no? Ahí andan, ¿no? En todo caso, bueno, les indicamos esto, que ya Jorge Rodríguez, en este momento, una encuesta realizada ya para finales del mes de octubre, aventaja a el más cercano contendor por más de 10 puntos. Esto es algo bien digno de precisar, no, como decíamos, para que nos quedemos dormidos, no para que garanticemos, ah, no, bueno, yo no voto, pero fulanito vota por mí. No, el voto es único e intransferible y hay que moverse. Las VC están allí para eso. Así tenemos, por supuesto, que ir a participar con todas las de la ley el próximo 8 de diciembre, día de las elecciones municipales, y elegir también a nuestros concejales. Asimismo, esta encuesta, el estudio realizado entre el 19 y el 26 de octubre, reveló que otras alternativas electorales con intención de voto es para la alcaldía del municipio de Libertador, también es el opositor Antonio Ecarri, pero solo cuenta con 3,7% e Iván Olivares con 1,8%. Los encuestados también manifestaron su opinión sobre los principales problemas que afectan la capital y señalaron como tales la inseguridad ciudadana, el transporte público, que en realidad es colectivo, público sería si fuese del Estado, la educación y la vivienda. Asimismo, opinaron que se requiere mayor atención por parte de las autoridades a los servicios de agua, aseo urbano, iluminación y vialidad. El IBAD, asimismo, hizo una consulta sobre los partidos, ¿no? ¿Qué opinión le merecen los partidos? Y fíjense que el PSUV, la fuerza política más grande del país, cuenta con el 41,5% de simpatía por parte del electorado en todo el país, mientras que la fuerza que le sigue es Primero Justicia. Fíjense cómo a la chita cayona, ¿no? Se fueron montando los fascistas, los derechistas de Primero Justicia y le quitaron el puesto a los adecos y copellanos. Pero fíjense lo que revela esto y cómo están marcadas las situaciones en Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela, 41,5% de simpatía. Le sigue Primero Justicia, bien lejos, con 26,5%. Y más lejos todavía sigue COPEI, y es el tercero, ¿ah? Con 2,2%. Acción Democrática, lo que queda de Acción Democrática, con 0,5%. Qué tragedia para los adecos, ¿ah? Otros datos positivos para el PSUV surgen en Monagas y en el Zulia. En el municipio Maturín, la entidad oriental, 38,3% de los electores votaría por el candidato socialista y 34,5% por el candidato de la derecha, indica la encuesta hecha a 410 personas entre el 4 y el 11 de octubre. Por su parte, el municipio San Francisco de la entidad zuliana, la intención de voto es a favor del candidato Omar Prieto, quien cuenta con 59,6% de la intención de voto, mientras que el candidato opositor Julio Montoya cuenta con 38% de intención de voto, indica este sondeo realizado en 415 personas. Así están las cosas en diferentes partes del país con respecto a las encuestas, en este caso del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IBAT, que ya ha arrojado su parte del mes de octubre. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días. Buen día. La señora Mercedes Sánchez de Caricuao. ¿Cómo le va, señora Mercedes? Buen día. Buen día. Mira, primera vez que hablo con usted en realidad, pero yo siempre los he seguido desde que estaban en Mundial. Ah, bienvenida. No sé, tengo una preocupación porque desde hace días estoy notando que por lo menos los canales del Estado, por lo menos Vive Televisión, los canales del Estado. Sí. Hay momentos en que se está quedando la pantalla en negro. Ahorita estaba hablando el vicepresidente de la República con respecto a unos museos que están fundando ahorita. Sí. Y resulta que la pantalla ha quedado totalmente en negro. No sé si es que están, eso es unas pruebas que están haciendo, qué será, pero es con los canales del Estado. TV, Vive Televisión, ahorita se lo hicieron a Venezolana Televisión. No sé, estoy como, me está dando así como una mala sospecha de que por momentos la pantalla queda totalmente en negro. Oye, qué irregular, ¿no? Por lo menos es irregular, sí. Es lo que está denunciándonos, ¿no? Señor, sí, señor, es algo irregular. Aparte de eso, mire, yo voy mucho al estado Carabobo, ¿verdad? Ajá. Y en el estado Carabobo, hacia la parte de Puerto Cabello para allá, es imposible poder agarrar una emisora que sea del Estado. Si acaso Radio Nacional de Venezuela se agarra en un momentico ahí mismito, entra otra emisora y se pierde Radio Nacional de Venezuela, ni viene y cae Mundial. Bueno, menos Alba. No, menos Alba Ciudad. Claro, que Alba Ciudad de aquí de Caracas. Exactamente. ¿No? Pero allá, mire, imposible. Yo creo que la mayoría de la gente de esa zona está totalmente aislada de lo que son los proyectos, lo que son los problemas, porque allí no llega ninguna emisora del Estado, ninguna. Lo único que se escucha allá es puras barbaridades que dicen los canales, las emisoras de la oposición. Ahí no se escucha pero absolutamente nada de lo que son YBK Mundial, Radio Nacional. Radio Nacional se escucha de repente, puede hacer la mañanita muy temprano, pero luego en entrar otra emisora. ¿Pero te refieres a que la señal de Radio Nacional allá es bloqueada posteriormente? No sé si es que es bloqueada o es que no se tiene tanto poder. Se escucha a otra emisora en su lugar. Hay veces que se agarra, pero entonces ahí mismito pierde la fuerza, ¿no? Ya no entra otra emisora ya. Y ya no se escucha más. Entonces es como una debilidad del Estado, de que allí, por lo menos del gobierno, de que por lo menos los estados, por lo menos el Estado Carabobo, yo digo el Estado Carabobo porque ahí es que estado, ajá, que se pierda, que no se escucha ninguna. Mira cómo cuesta conseguir yo allí una emisora del Estado, es que no hay forma ni manera. No, eso no está ahí, yo estoy aislada totalmente de lo que está pasando hasta que llego aquí a Caracas, porque allí no se escucha sino pura, sí, o música, o que estén hablando contra el Estado, al gobierno, pero más nada. Bueno, muchas gracias por la atención. Y que gracias sigan, a ti. Bien, gracias, hasta luego. Gracias por la llamada y además esta advertencia que nos parece importante, justamente lo que pasa con los canales de televisión. En este momento se estaba lanzando la primera jornada de lo que se ha llamado Resguardo, Estudio y Difusión del Legado del Comandante Chávez. Estaba siendo encabezado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, y también por el gobernador del estado de Barinas, Adán Chávez, hermano del comandante supremo. Altos funcionarios del gobierno nacional se congregaron este lunes en el cuartel de la montaña para presenciar la primera jornada permanente del Resguardo, Estudio y Difusión del Legado de Hugo Chávez. El evento está encabezado por Jorge Arriaza, vicepresidente, gobernador del estado de Barinas, Adán Chávez, quienes estuvieron acompañados por demás miembros del gabinete ministerial. Así tenemos, pues, que este era el acto que había en este momento y que no sé si es que culminó o es que dejaron de transmitirlo, pero nos denuncia esta usuaria que salió del aire abruptamente y que la pantalla se puso en negro. Puede ser una falla técnica, pero igualito estamos alerta, ¿no? Igualito en pie de guerra. Tenemos avance de noticias. Ahí tenemos a nuestro compañero Orlando Aguilar. Él se encuentra en la Casa Bello y nos va a traer información en este momento. Adelante, Orlando. Gracias por el pase, Randall. Saludos a los usuarios y usuarios de Alba Ciudad a esta hora de la mañana. En este momento, como tú muy bien dijiste, nos encontramos en inmediaciones en la Casa de las Letras Andrés Bello, aquí en la Parroquia de Altagracia, donde una rueda de prensa, el viceministro Javier Sarabia, comentó acerca de las actividades por el 234 aniversario de nuestro ilustre maestro Andrés Bello. Entonces, aquí el ministro Javier Sarabia nos contará acerca de las actividades que se harán en todo el mes de noviembre. Muy buenos días, viceministro. Buenos días a todas las usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Bueno, aquí estamos acompañando a William Osuna y su equipo de la Casa de las Letras Andrés Bello. A partir de hoy, 4 de noviembre y hasta el 29 de noviembre, que es cuando se celebran los 232 años del nacimiento de Andrés Bello, vamos a estar celebrando a Andrés Bello. Y lo vamos a estar celebrando de una manera muy diversa, pero muy coherente. Hay actividades dedicadas a los niños, las niñas y los jóvenes. Hay actividades dedicadas a los niños y niñas y jóvenes deportistas. Un coloquio, el primer coloquio de poesía para jóvenes nacidos después de 1970. Es el reconocimiento a una generación y la discusión acerca de esa generación de escritores y escritoras. Está el lanzamiento de un número de la Revista Nacional de Cultura. También la comuna de Bello. Hay un conjunto de actividades que nos permiten demostrar que las letras dentro de nuestro pueblo se sienten como pez en el agua, parafraseando a Mao Zedong, ¿verdad? También parafraseando a ese cine revolucionario que también fue poeta, Mao Zedong, es como la guerra de todo el pueblo, pero esa es una guerra hermosa, es la batalla de las ideas. Estamos de manera desplegada con un centro de operaciones que es esta hermosa casa de Bello, desplegados en la ciudad, en todo el país, para que nuestro pueblo conozca y reconozca el legado de don Andrés Bello. Ahora comentaba que son 232 años de Andrés Bello en el año de los 230 años de Simón Bolívar. La diferencia son apenas 2 años. Y a Bello se lo reconoce en la historiografía como uno de los maestros del Libertador. Era qué diferencia de edad había entre el discípulo y el maestro, que creo que un tiempo después se invirtió la ecuación. Bello seguramente ahora reconocería que Bolívar fue maestro también. Y los dos se reunían, como bien dijo William Osuna en su presentación del mes de Bello, se reunían aquí en Caracas, en la cuadra Bolívar, donde de alguna manera tertuliaban, pero también conspiraban. O sea, que no le podemos escamotear a don Andrés Bello su pena de conspirador, su condición de prócer civil. De eso se trata, de reconocernos en Bello, en las letras, y de que cada vez sea más contemporáneo el legado que nos dejó. Escuchamos palabras del viceministro Xavier Saravia, donde nos comentaba acerca de las actividades del aniversario del 232 del natalicio del maestro Andrés Bello. Con esta información, que también será ampliada en la sección de entrevista en nuestro noticiero al 12 del mediodía, nos despedimos con este importante informativo, Randall, para Alba Ciudad, Orlando Aguilar. Gracias, Orlando. Productiva información, por supuesto, que se está ejecutando en la Casa de las Letras Andrés Bello y donde se registran foros y ponencias sobre esta actividad en el marco del mes de Bello, aniversario de su natalicio, este 18 de noviembre, ¿no? Día del nacimiento, el natalicio de don Andrés Bello, uno de los venezolanos también de aquella generación. Oye, ¿qué generación esa? Bolívar, Miranda, Bello, Sucre, venezolanos internacionales que pusieron nuestro nombre bien en alto, llevando la libertad, en algunos casos en la libertad del yugo español, por medio de las batallas, por medio de la guerra que realizaron, pero también en este caso de Andrés Bello, llevando la libertad del conocimiento. Recordemos que allá la Universidad de Chile fue el fundador de la primera biblioteca allá en Chile. Se le rinden muchos homenajes al maestro Andrés Bello en esa nación suramericana. Momento de establecer la pausa. Vamos nosotros a amenizar la mañana con más música. Esto es Tokyo Ska Paradise. Nos trae el Ska Me Crazy. Ya venimos. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Me gusta aprender a través de la música. El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, los más pequeños y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cendis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! Presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta, que ya es Navidad. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta, que ya es Navidad. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Este 10 de noviembre reventará la lírica combativa al ritmo del hip hop y flow de los raperos que se montarán en la tarima para entonar sus mejores composiciones e improvisaciones en el segundo concurso de rap de PDVSA La Estancia. Siempre digo lo que pienso. Se medirá la creatividad de los raperos y serán tres de ellos quienes se alzarán con importantes premios en metálico. Ubica la base del concurso a través de www.pdvsalaestancia.com y visita a PDVSA La Estancia en Facebook y Twitter. Y recuerda que en PDVSA La Estancia transformamos el petróleo en un recurso renovable para ti. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea Alba Ciudad. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. My man and I ain't together. Keep ¿Qué les parece cómo refrescamos la mañanita con esta? Es Ella Fitzgerald, Stormy Weather, para abrir esta parte del programa con jazz del bueno, leyendas del jazz, que muy a menudo colocamos acá en esta ventana para relajar la mañana mientras usted hace ya el almuercito allí, preparándose para las horas del mediodía. Son las 11:34 minutos. Y les recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. Hoy se instala la segunda ronda de encuentros técnicos preparatorios para la 34ª reunión de ministros de Interior y Seguridad del Mercosur. También reúne a ministros de Justicia, Mercosur y Estados Asociados. Esto está sucediendo en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Las reuniones tienen como objetivo allí reunir foros, comisiones técnicas, grupos de trabajo especializados, con la finalidad de continuar las discusiones y negociaciones sobre los temas establecidos en agenda durante la primera ronda de encuentros técnicos que tuvo lugar en nuestra ciudad capital, aquí en Caracas, entre el 2 y el 5 de septiembre, y que serán elevados posteriormente a la consideración de ministros, a los fines de seguir avanzando en los temas de interés común en aras de fortalecer la integración del bloque suramericano. Durante este encuentro se efectuará el traspaso de la presidencia pro tempore de este organismo, asumido por el Estado que le corresponda, con la responsabilidad de que Argentina asuma la batuta por orden alfabético o Paraguay por su reciente incorporación. Para este segundo encuentro, así como para la reunión de ministros, se espera que asistan las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, las cuales representan los estados partes de la entidad supranacional. De igual modo, tendrán presencia las delegaciones de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Surinam y Perú, pertenecientes a los estados asociados. Los grupos pertenecientes a los encuentros preparatorios de las reuniones de ministros de Interior y Seguridad del Bloque y Estados Asociados serán conformados por la Comisión Técnica de Interior, los grupos de trabajo especializados de capacitación, según Seguridad Ciudadana, en el tema delictivo, tráfico ilícito de materia nuclear y o radioactivo e informática y comunicaciones. Además, la 12ª reunión de jefe de policía y fuerzas de seguridad de los foros especializados en migración y en terrorismo. Son algunos de los puntos que se tocarán en esta 34ª reunión de ministros de Interior, Seguridad y reunión de ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados. Así que ya Margarita les recibe y de allí seguramente tendremos información que se produzca para el bien de nuestro bloque de integración. En este orden de ideas, fíjense lo que viene haciendo Venezuela, ¿no? Y la lucha constante, firme, plena como la luna llena, que tiene el gobierno venezolano contra el tráfico de drogas. Venezuela ejecuta políticas soberanas para combatir el tráfico y consumo de estupefacientes. Estas declaraciones, pues, fueron emitidas en el marco de lo que anunció al país la Oficina Nacional Antidrogas, en voz de su presidente Alejandro Querelis Bucarito, quien enfatizó que Venezuela no necesita de la tutela de la DEA, está el cartel de drogas más grande del mundo, que es la DEA, para combatir el narcotráfico. Querelis, entrevistado el día de ayer por José Vicente Rangel, manifestó que la visión del comandante Hugo Chávez para un abordaje integral al problema del consumo y tráfico de drogas permitió al país crear un plan nacional propio, generar recursos y avanzar hacia el combate más contundente. Al respecto mencionó que la creación del Fondo Nacional Antidrogas, financiado por instituciones del Estado y con recursos incautados al narcotráfico, Venezuela es el único país del continente, escuche bien esta, el único país del continente que garantiza la gratuidad del Sistema Nacional Integral para el Tratamiento de Adicciones. Importante lo que está haciendo Venezuela, y esto no lo destaca nadie, ¿eh? El único país del continente que garantiza la gratuidad del Sistema Integral para el Tratamiento de Adicciones. El presidente de la ONA detalló que el Sistema Nacional para el Tratamiento de Adicciones realiza un abordaje integral y humanista a las personas con problemas de consumo, explicó que hasta la fecha son 35 centros de tratamiento socialista, los cuales forman parte de un ciclo integral de atención que incluye centros de orientación familiar para la atención tanto de la persona adicta como de sus familiares y centros de prevención. La persona cumple un primer y segundo nivel en los centros de orientación familiar y en el de prevención, y posteriormente pasa un tiempo con atención especializada en el centro de tratamiento, donde además adquiere la posibilidad de un empleo, de un trabajo de campo. Esto lo refirió Kerelis Bucarito, quien adelantó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó la activación de otros 7 centros de tratamiento y continuar la profundización del sistema de atención y tratamiento a las personas con problemas de adicción y consumo. Tenemos además, mira cómo nos batimos esta, ¿no? Tenemos la posibilidad de asesorar a nuestro vecino país. El presidente de la ONU anunció que próximamente Venezuela recibirá una delegación colombiana, homóloga de la ONU, interesada en conocer la experiencia nacional en la atención al problema del consumo de drogas, que se realiza a través del Sistema Nacional de Tratamiento de Adicciones. Hemos avanzado bastante. Este sistema de tratamiento se creó gracias a la visión y al trabajo conjunto entre el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro, en el que incluso hemos enviado gente a Cuba para tratamientos. Empezamos nosotros a prepararnos y ya contamos con un sistema nacional que incluso muchos centros han sido habilitados en fincas incautadas al narcotráfico, agregó el funcionario, quien además dio un anuncio bien importante en materia de seguridad y de combate al narcotráfico. Ya han sido detenidos 110 capos de la droga en nuestro país. Esto lo anunció también el presidente de la ONU, Alejandro Kerelis, quien dijo que en colaboración con autoridades internacionales, en Venezuela se ha logrado la captura de capos solicitados por órganos jurisdiccionales de países que nos critican, como Estados Unidos. Los hemos detenido aquí y enviado a ese país a rendirle cuenta a la justicia y a sus leyes. Igualmente destacó que desde el inicio del Plan Nacional Antidrogas, el año 2009, el cual está soportado por una política soberana del Estado, el problema de la droga y el narcotráfico, además del uso de Venezuela como país de tránsito de la droga, es abordado como un problema de salud pública. Al respecto, recalcó que Venezuela tiene políticas propias y soberanas que pasan por disminuir la oferta a través de la intervención con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tratando de disminuir la demanda a través de medidas de prevención desde el punto de vista educativo y, finalmente, para culminar el ciclo de abordaje, el tratamiento integral a las personas con problemas de consumo, como ya mencionábamos. Fíjense toda esta actividad en materia de lucha antidrogas, que también refleja los aviones derribados recientemente, ¿eh?, que hicieron caso omiso a la orden de alto, aviones que han sido inutilizados por tráfico de drogas, presuntamente por tráfico de drogas, no acataron la voz de alto, se supone que estaban en actividades ilícitas, y en este sentido ha tomado acción el gobierno nacional a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Otro plan que lleva adelantado el gobierno nacional en materia de la lucha contra el narcotráfico y contra el consumo de estupefacientes. Fíjense que sobre este caso, ¿te recuerda el avión de Air France, no? 1.3 toneladas de droga que se abordaron en Maiquetía, aquí en Venezuela, y llegaron a París, en Francia. Terrible caso, por supuesto, aquí en Venezuela, hasta ahora ha costado la privativa de libertad a 32 personas. 32 personas aquí en Venezuela. Autoridades del ministerio, de autoridades del aeropuerto, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que están incursos presuntamente en este delito, en el caso del avión de Air France. En Francia solo hay 6 personas detenidas. Usted se va a comer ese cuento que la aerolínea nada más tuvo 6 personas que sabían del caso. Sobre este asunto también habló Alejandro Kerelis, diciendo eso, que parece raro. En Venezuela capturamos a 32 personas por este caso. En Francia, teniendo en cuenta todas las autoridades de Air France, del aeropuerto francés por donde se descargó esta droga. Y no solo eso, sino que de la ciudad de París la mercancía fue llevada a otra ciudad. Y es entonces cuando estalla el escándalo. Nada más hay 6 personas detenidas. Algo raro está pasando allí con las autoridades francesas. Por lo menos dejamos eso allí, a la sombra de la duda de lo que pueda estar pasando en materia de la lucha, verdadera lucha, ¿eh?, contra las drogas que ha demostrado el gobierno venezolano y lo que desde fuera quiere reflejarse sobre esta problemática. Por tanto, nosotros, bueno, atentos con esta situación. Ya, por fortuna, ha dejado de importarnos como gobierno el qué dirán. Igualito van a hablar, igualito van a echarnos tierra, igualito van a condenar la actuación del gobierno venezolano. Lo que nos importa es la efectividad. Y lo que debe importarle al gobierno es la eficiencia en esta materia y en todas las materias. En materia de seguridad, en materia de lucha contra el narcotráfico, en materia de viviendas, de vialidad. Que digan lo que quieran. Lo importante es que el gobierno actúe, tenga además que esta actuación sea bien efectiva, bien visibilizada por nosotros en los medios de comunicación, para que estos canales, por supuesto, sean... nuestros canales funcionen y la información en definitiva llega al pueblo, que es de lo que se trata, ¿no? Lo que se trata aquí es que esta información deba llegar oportunamente al pueblo, no esconderla, no ponerla debajo de la mesa o suponer que, bueno, como ya eso fue noticia, ya el Estado actuó, entonces no es nuestro deber repetirlo. Tenemos que hacerlo, repetirlo incluso hasta la saciedad, porque tenemos obviamente una guerra mediática, eso ya lo conocemos desde hace bastante tiempo, pero no podemos nosotros convertirnos también desde los medios de comunicación del Estado en cómplices de esta terrible situación de esconder los excelentes logros del gobierno revolucionario. ¿Saben ustedes que arrancó la Navidad en nuestro país con el conocido pregón navideño? Sabroso pregón navideño, ya tiene más de 25 años de tradición en nuestra ciudad. Arrancarlo de esta manera, una manera bien bonita. Se lee un poema. En esta oportunidad, el encargado de escribir el poema de la bienvenida de la Navidad fue nada más y nada menos que Gustavo Pereira, uno de nuestros poetas más insignes, además el hombre encargado de redactar el preámbulo de nuestra Constitución, hermoso preámbulo que deberíamos enseñarlo en todas las escuelas. De memoria deberían recitarlo los carricitos, porque allí está registrado en ese preámbulo de nuestra Constitución todo el espíritu de la más bella carta magna del mundo, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, redactada por un poeta. Esto no pasa en todos los países. Imagínate tú, en nuestra Constitución, su preámbulo lo redactó un poeta. ¿Qué más espiritual que eso para darle vida a nuestra carta magna? Bueno, fue el encargado, Gustavo Pereira, de escribir lo que se leyó como pregón de Navidad oficialmente. Los encargados de esta lectura fueron las figuras públicas. Uno de ellos, Juan Manuel Laguardia, Pulchola, fue el que leyó este pregón. La otra, una actriz, Elba Escobar, talentosa actriz sin duda alguna, conocida recientemente por su postura en contra del gobierno nacional. La ha manifestado públicamente, a veces de manera bastante colérica, ¿no? La ha manifestado. Pero es su postura, totalmente respetable. Nosotros lo comentábamos la semana pasada, que en aras de buscar la amplitud de ideas, porque la Navidad en definitiva es para todas y para todos. La Navidad no es solo para el pueblo chavista, la Navidad no es solo para el pueblo opositor. Allí se colocaron estas figuras emblemáticas de los medios de comunicación venezolanos para dar lectura al pregón navideño. Elba Escobar, como era de esperarse, recibió una oleada de ataques de odio tremendo a través de las redes sociales. Condena, señalamientos. Le hicieron solicitud de que, bueno, te exigimos una explicación por lo que has hecho. ¿Qué varilla es esta, señores? Es esta oposición, estos sectores radicales de oposición, que le piden al gobierno tolerancia, que le piden al chavismo sean tolerantes. Aquí cabemos todos, dicen. Aquí cabemos todos los que piensen como yo, es lo que dicen en realidad. Aquí no cabe nadie que piense rojo-rojito. El pensamiento fascista de la oposición que atacó virulentamente a Elba Escobar, quien por cierto no se dio cuenta de tal manifestación de odio, puesto que, como lo dice en su misma carta, le habían robado un celular días anteriores. Días anteriores al caso, le habían robado su teléfono celular. Cuando adquirió el teléfono nuevo, se fijó en las redes sociales cómo le habían caído encima a la mujer. Ella no podía escribirlo en Twitter, toda la indignación que sintió como mujer, como actriz, como figura pública, ante tanto ataque. Y escribió un comunicado, Elba Escobar, escribió un comunicado sobre esto. Nosotros hemos venido refiriendo desde hace días, oye, que esto de exponer al escarnio público a las figuras de la farándula es terrible, porque es un medio que no perdona. No perdona que usted tenga una posición política distinta a la que mayoritariamente tiene el medio de la farándula en nuestro país. Cualquier artista, pregúntele a Winston Vallenilla y a Roque Valero cómo le atacaron hasta sus pequeños hijos, irracional gente de oposición. Los atacaron, los secuestraron con hijos y todo, bebecito. El hijo de Roque Valero tiene mesecitos apenas. Y fueron asediados por una banda de personas, porque de alguna forma hay que llamarlo, llenas de odio, llenas de terror, enfermas de pánico, que cayeron encima de estos señores y sus respectivas familias. Lo mismo le pasó a Elba Escobar. Ella escribió lo siguiente: ¿es eso lo que queremos para el país? O mejor aún, ¿eso es lo que quiero para mi familia? Más todavía, ¿eso es lo que quiero para mí? Dice Elba Escobar: como venezolana he padecido este país como todos y muchas veces he asumido una posición ciudadana por aspirar a un país mejor, el país que nos merecemos, y hemos rechazado la violencia de ataques como estos, que van en contra de lo que debería ser la construcción de la paz y la inclusión que queremos. Fíjate que toda esta actividad de fin de semana, además del lanzamiento de la Navidad, la celebración de la Navidad, estuvo acompañada del eslogan "Gente de Paz". Sí, como el aguinaldo. Tum, tum, ¿quién es gente de paz? Queremos gente de paz. Y mientras en actos como este se hacen con gente de paz, la gente que quiere guerra, la gente que quiere odio, se expresa de esta manera en las redes sociales. Dice Elba Escobar además: por eso me paralicé, cuando al tener el teléfono nuevo, vi lo que me estaban escribiendo. Fue una avalancha a la que no supe qué responder. No en 140 caracteres, era imposible. No solo agresiones e insultos, dice ella, también cariño y solidaridad, y dudas y necesidad de una explicación. Por esa necesidad va este comunicado, no explicándome, no es necesario. Dice ella: soy una mujer adulta que ya está de regreso. Un día de estos me muero y nadie se va a acordar del evento, pero no quiero que mi alma se fracture por el miedo. Los amo y desde mi necesidad de comprender y comprenderme, los acompaño en este proceso de observación necesario para mí y para todos. Gracias por la paciencia. Se despide Elba Escobar, indicando además amor y luz. Así se despide ella. Habla del miedo. El miedo, sí. El miedo, el causante de todos los terrores de la gente. Y el miedo que ha sido inoculado por los medios de comunicación. El miedo a perder la casa, el miedo a perder los hijos, el miedo a perder los dos carros, el miedo a perder la casita de la playa, el miedo a perder el paquete de harina, el miedo al papel toalé, el miedo a perder la carnicería que nunca tuve. Ese miedo que ha sido replicado tantas y tantas veces por los medios de comunicación llenó a mucha gente de odio, ¿vale? De odio, del peor de los sentimientos que habita en el alma del ser humano. Difícil de curar el odio, no imposible. Pero hagamos lo que hace la gente de paz. Celebremos con amor en estas Navidades, que son para ellos también, aunque estén enfermos de odio. Vamos a rescatarlos con fe, con esperanza, porque somos gente de paz. Nos despedimos. Gracias a usted por mantenerse en sintonía. Gracias por la participación y por la construcción cotidiana de una nueva patria, de una patria digna, libre, soberana y hermosa. Gracias también a Luis Arloyo por estar allí frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, se despide esta mañana cuando nuevamente a las 10 se abrirá la ventana de par en par. Nos vamos con Un Solo Pueblo. Botaste la bola. Chao. Botaste la bola y botaste la bola. Botaste la bola, Concepción. Botaste la bola. Si se monta Galarraga. Botaste la bola. Ay, esa bola se va de jorrón. Botaste la bola. Ay, botaste la bola. Ay, botaste la bola. Ay, botaste la bola, negro. Tradiciones navideñas venezolanas. La mesa navideña. Si algo caracteriza la Navidad en nuestra tierra, es la mesa navideña, producto de la fusión de muchas etnias y cultura, y de la clara influencia española sobre los indígenas venezolanos. Nuestra comida es llena de color y sabor. En la mesa de Navidad encontramos como plato principal la yaca venezolana, vestida de hojas de plátano. Su piel de harina de maíz esconde un guiso que incluye ingredientes de la cultura española y la indígena venezolana. La yaca es acompañada de pan. pan de jamón, famoso en nuestra tierra y en la época decembrina. Es un pan relleno de jamón, tocineta, pasas y aceitunas. Igualmente, la ensalada de gallina y el pernil de cochino son platos característicos que se presentan con la hallaca. También encontramos en la mesa de Navidad dulces típicos venezolanos, como el dulce de lechosa, el panetón, que traído por inmigrantes europeos y a pesar de no ser nuestro, se ha adentrado en nuestra mesa hasta hacerse característico en nuestra Navidad. La torta negra, turrones, confitería variada, nueces y avellanas son los elementos más característicos que conforman la mesa navideña, la cual se viste de gala para reunir a familiares y amigos. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! En estas Navidades, dale un regalo de paz a nuestra patria. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.